Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas. Podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Para que la comunicación popular sea posible, hay que ponerse la camiseta. Un mundo donde quepan muchos. Un mundo donde quepan muchos mundos. Una radio, muchas voces, ya lanzó las remeras oficiales. Modelos para todas y todos. Reserva la tuya llamando al 03548-611145. Con tu aporte, ayudas a subir la antena y así poder llegar más lejos. Una radio, muchas voces. 03548-611145. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleise con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas. Buscando semillas. Por la 98.1. Querida audiencia, ¿cómo están? Para mí un placer estar hablando con ustedes. Hablando con ustedes, aparentemente estoy hablando yo solo hacia ustedes. Estoy esperando también que empiecen ustedes a llamar para acá y a decir, hola loco, re bueno lo tuyo, no me gusta, habla de otra cosa. Bueno, en fin, lo que quieran. En lo posible todas cosas lindas, ¿no? Algo que a uno levante la estima. Querida audiencia, llegó el momento. Este es el programa número 6. El 5 se suspendió por la audiencia pública de la autovía de montaña. Bueno, esta es la sexta fecha que teníamos prevista para nuestro programa Secretos de la Tierra, acá en una radio. Y algún día se iba a dar, el Manuel iba a dejar de hablar de otras cosas. Iba a hablar de aquello que ustedes siempre están esperando que hable, las plantas. Bien, tenemos además una consulta que nos llega por la gente de aquí de la radio, no sé de quién es la consulta. Laura me la pasó. Y la gente que llama quiere saber cómo se hace una lavanda y o un romero en esta época del año con un gajo. Con un cacho de planta, ¿vio? Bueno, lo primero que vamos a decir es que tanto la lavanda como el romero son plantas que se pueden hacer fácilmente de esqueje. Esqueje es un fragmento de tejido vivo de una planta que se retira de la planta madre y se pone en un sustrato apropiado para enraizar y en condiciones apropiadas para enraizar. Eso normalmente va a dar un clon. No un hijito, sino una planta exactamente igual de la que sacamos, un gajo, un esqueje. Ahora bien, de la misma planta, por ejemplo de un romero, hay distintas técnicas de acuerdo a la época del año en que la hagamos, dado que la planta tiene una forma de vida, está sujeta a los ritmos biológicos, a los ritmos de las estaciones y tiene distintos comportamientos durante el año. En distintas épocas vamos a poder usar un esqueje de distintas partes de la planta y con distinto tratamiento. El resultado va a ser el mismo. Excelente si lo hacemos bien y con buena onda. Lavanda y o romero. Tomamos ahora en este momento, por acá, las lavandas dentadas, pueden tener flores, y la otra, la de hoja entera, no tiene flores ahora. Si tiene flor, le corto la flor. Y voy a cortar una ramita terminal de más o menos unos 12 a 15 centímetros. Le a esa ramita le toco la punta y la punta normalmente es blanda, flexible, se dobla. Hasta donde se dobla, corto y tiro. Hago tintura madre, lo uso para la comida, no sé, lo que yo vaya a hacer. Pero me quedo con la parte más rígida del tallito. Lo que se dobla es muy tierno, pierde agua, no va a funcionar, no puede esperar hasta que la planta haga raíz, hasta que este esqueje haga raíz, y va a perder agua y nos va a matar todo el trabajo. Toda la plantita, la futura plantita. Así que eso lo corto. Todo lo que se dobla, que es blando, lo corto, lo elimino. Me quedo con la parte rígida. De esa parte rígida voy a cortar las hojas de la parte inferior. De la mitad a dos tercios le voy a cortar. Cortar, no arrancar, no la saco con los dedos. Corto con una tijera, dejando más o menos un milímetro y medio de hojita unida al tallo. Ya verá la planta cuando se desprende de ella. Si yo la arranco, produzco una lastimadura y esta herida, que no es una planta, no estoy haciendo una herida, sino que es un fragmento de planta que no tiene defensa, que no tiene conciencia, que no tiene forma de solucionarlo, de defenderse, lo más probable es que entren hongos, bacterias y pudran el gajito, el esqueje. Así que voy a hacer aquellas heridas mínimas. El corte abajo que sea perpendicular al tallo. Estamos acostumbrados a que casi todos los cortes en jardinería se hacen sesgados. Basta, no hagamos más cortes sesgados. Eso viene de nuestros antepasados españoles, italianos, polacos, que al podar, al llegar el invierno en los árboles frutales, hacían un corte biselado, porque de esa forma aquellos tallos que miraban para arriba, teniendo un corte biselado, quedaban a un agua y no juntaban nieve que pudiera matar el tallo durante el invierno, que quedara lleno de agua, de nieve. Pues acá eso no se da, es rarísimo. Bueno, aquí en Capilla puede nevar, entonces los cortes de aquellos tallos que miran hacia arriba en un frutal, los podemos cortar así, sesgado, inclinado. Y todo lo demás lo cortamos recto, haciendo un ángulo recto con el eje del tallo. ¿Por qué? ¿Alguna vez cortaste salames? ¿Viste? Vos lo podés cortar en rodajitas mínimas, lamentables, vergonzosas, o hacer, como hacen los cortadores de salames de la colonia, una loncha larga del mismo salame, con solo cortarla inclinada. Bueno, eso es un corte muy grande y en un mismo salame yo puedo hacer uno chiquito o uno grande. Si hago un corte grande en un tallo, lo más probable es que ese pedacito de planta tenga muy mucho esfuerzo, mucho trabajo para poder cicatrizar. Es gigantesco el corte. Entonces voy a procurar hacer todos los cortes rectos, perpendiculares al eje del tallo. En este caso, que va a quedar bajo el sustrato, tierra, arena, lo que sea que vaya a usar, bueno, justamente voy a hacer el corte más pequeño posible. Así que tengo un esqueje al que le he retirado la parte superior, la parte blanda, la que se dobla. Luego he tomado con una tijera y he cortado todas las hojas de la mitad o dos tercios del esqueje, que ya debe tener unos 10, 11 centímetros, y lo voy a plantar. ¿En qué lo voy a plantar? En esta época del año, otoño e invierno, ya con los primeros fríos grosos aquí en las sierras, lo voy a plantar en arena gruesa sola. Arena gruesa, es decir, la tamizo para que no vaya la arena fina, que no va a dejar pasar aire y no va a dejar respirar. Arena gruesa. En un recipiente, chicuelo. No voy a plantar 40 en un mismo recipiente porque se muere una y la infección de esa muerta me va a matar a todos los demás. Así que me voy a tomar el laburo de ponerlo en pequeños recipientes, qué sé yo, vasitos de yogur, perfectamente lavados y perforados, no abajo, a los costados cerca de la base. Si yo perforo abajo, lo más probable es que con la perfección de estos vasitos que están hechos en máquinas, si los apoyo sobre cerámica, vidrio, mármol, no salga el agua cuando riego, porque justamente el peso hace que haga una sopapa en el suelo. Así que le voy a hacer agujeritos laterales muy cerca de la base. Con eso me aseguro de que el agua realmente sale. y como me queda un cuarto de centímetro abajo, también me aseguro de que queda una reserva de agua, que no va a encharcar, pero hay una reserva de agua, por si yo me olvido un día de regar o un día de viento, en que se toma mucha agua el recipiente, la superficie y la plantita, bueno, hay agua abajo para que suba y mantenga la humedad. Una vez que tengo el recipiente casi lleno con arena gruesa lavada y mojada, con un virome de cualquier marca, voy a hacer un agujerito, pero previamente voy a medir en el esqueje que tengo qué largo tengo que enterrar y usando la uña del pulgar voy a marcar ese largo en la virome con la que voy a hacer el orificio. ¿Por qué? Porque si yo lo planto directamente con el esqueje, eso que corté tan cuidadosamente que quede perfecto, plano, sin rebabas, se rompe contra la arena, hago una herida enorme y desgarrada. Se muere casi con seguridad. La otra, para evitar lastimarlo, lo pongo en un agujerito y no llego hasta el fondo del agujero. Queda en el aire, tampoco va a vivir. Entonces mido muy bien con la virome, con la parte del traste de la virome, el cabo de atrás, y con mi uña del pulgar marcando exactamente el largo de lo que voy a plantar. Hago el agujerito, pongo el esqueje, que va a quedar justo a donde empiezan las hojas, y lo golpeo, no brutalmente, no lo insulto nada, solamente lo golpeo levemente sobre la mesa que estoy trabajando para que la arena se compacte y lo contenga. No voy a empujar con los dedos porque se van a romper los pedacitos de piel, las hojitas que estaban mínimamente pegadas allí de un milímetro, así que simplemente golpeo contra la mesa y va a quedar todo compactado. Inmediatamente riego, por más mojada que esté la arena, riego total, no hay riesgo de encharcar. A esto lo voy a dejar afuera, en un lugar donde reciba poco y nada de sol, pero muy mucha luz. Si llegara a haber días de un sol rajante, como suele ocurrir, junio, julio, y viento norte que enloquece la razón y todas esas cosas, lo voy a cubrir con algo, lo voy a mojar y le voy a poner un plástico o un vidrio arriba. Y de no ocurrir eso, lo dejo afuera, aunque haya heladas, a no ser que haya heladas de 18 o 20 grados, aunque lo voy a proteger de la helada excesiva. Pero el frío le viene muy bien, son plantas que soportan el frío y es más, lo necesitan. Cuando llegue la primavera, seguramente nos vamos a encontrar con brotes. Esto en el extremo superior y a veces desde abajo de la arena aparecen brotes. Esos brotes, si todavía no es tiempo de trasplante, porque todavía hace muy mucho frío, le voy a poner un poquito de greda de arcilla diluida en agua en uno de los riegos. Por ejemplo, hoy lo riego con eso y dentro de 15 días vuelvo a regar con eso. Los demás días riego con agua común. Bueno, ¿por qué? Porque ahí le estoy metiendo los minerales de la arcilla para que se alimente la planta. Además, tiene luz como para hacer fotosíntesis y sigue creciendo. Cuando llegan los últimos días del invierno, lo trasplanto a la tierra que le corresponde, que es, en los dos casos, una tierra negra, arenosa y en lo posible con un poco de humus de lombriz. Lo pongo en un recipiente y cuando decide plantarlo en el suelo en lugar definitivo, ya vamos a indicar cómo plantar en el lugar definitivo todas las plantas que quiero trasplantar. Espero que sirva, que me haya podido expresar. Es muy difícil dar una explicación de algo que se hace con las manos, con los dedos, con el corte, mirándolo y hacerlo frente a un micrófono sin una cámara. Hasta el momento, medianamente, vengo bien con la cosa. Son muchos años de explicar cosas sin pizarra, sin cámara, sin dibujos. Los dibujos los tengo yo acá en el cuaderno, ¿no? Y yo trato de pasarlos al micrófono. Bueno, queridos míos, ya pueden hacer romeros y lavandas. Y me llaman y me dicen, me fue barro, me fue horrible, explica de vuelta, decime que en este punto qué había que hacer. Qué... Bueno, yo la próxima vez, porque acá me tomaron así como de sorpresa con el pedir, yo los tomo de sorpresa, la próxima vez les digo cuaderno y lápiz y a tomar apuntes de lo que está diciendo el Manuel para ver que nos vaya más o menos bien con las plantas, ¿no? Voy a tomar agua. Me deshidrato igual que las plantas. Y ya tenemos lavanda y romero. Yo también quería contar hoy este tema de los trasplantes, ¿no? Es difícil el trasplante. A mucha gente le fallan los trasplantes. Es decir, trasplantamos y la plantita, que estaba todo bien, se viene abajo o bien se muere. O mal, se muere. Qué bien. Bueno, nosotros vamos a trasplantar o intentar trasplantar almácigos desde un almácigo, desde una cajita, desde una bolsa de plástico, desde una maceta de barro, desde una maceta de plástico a un recipiente más grande. Otro día vamos a ver cómo hacemos eso. Hoy vamos a ver cuando cualquiera de estas cosas la tenemos que trasplantar directamente al suelo. Un almácigo, por ejemplo, puede ser de cualquier verdura, de plantas de flor. Y tengo ya en una cajita todos los plantines que tienen, qué sé yo, 4 a 8 hojitas cada uno. Tienen un tamañito interesante y, digamos, ya se pueden trasplantar. ¿Cómo hago? Bien, los trasplanto al suelo y le tengo que dar protección por una semana del sol, de la lluvia y del viento. ¿Por qué? Y bueno, yo tenía el cajoncito en un lugar protegido. Ahora lo pongo en el suelo, todo es nuevo, distinto, se súper asustan y encima están ahí a la buena de Dios con el viento, con el sol y con la lluvia. Así que le voy a dar una ligera protección. Puede ser un cañizo, qué sé yo, un pedacito de media sombra puesto arriba sobre una estructura para que no lo aplaste. Además, mientras estoy plantando, yo ya saqué todos los plantines del almácigo, o una parte, los tengo que tener mojados. En agua, un plato playo de agua, los tengo ahí mojados, ¿no? Las manos mojadas. Yo tengo las manos secas, resecas, calientes, y toco una raíz y la quemo. Entonces mis manos mojadas permanentemente. ¿Cuándo lo hago? ¿A la mañana temprano o al atardecer? Nunca a mediodía, y menos si hay viento norte. Supone que hay viento norte. No hago trasplantes al patio, al suelo, al piso. Puedo hacer los trasplantes de un recipiente a otro en una habitación cerrada, en un baño, en una cocina, en un lavadero, en lugares donde pueda tener más humedad ambiente. Incluso puede tener sobre la mesa de trabajo un trapo mojado, cosa que si justo yo estoy trasplantando una planta grande, me tocan el timbre, me dicen, venimos a traer la buena nueva de no sé qué cosa, de la autovía o qué sé yo, esas cosas que hace el gobierno, yo envuelvo la raíz de la planta en trapo mojado y me voy tranquilo. Puede ser en una de esas, no alguien que yo vaya a sacar corriendo, sino un amigo, una persona querida, y yo me voy a demorar, voy a tomar unos mates. Bueno, mi planta queda toda envuelta en un trapo mojado y no va a sufrir el tiempo que yo demore en trasplantarla. ¿Qué más? Bueno, ya lo hice al atardecer, afuera, en el patio. El suelo tiene que estar húmedo y removido para plantar estos plantincitos chiquitos que tengo. Y lo riego inmediatamente, ahí, sobre el pucho de plantar, agua, riego. Con eso, en general, van a andar bien. Pero una cosa, yo estoy diciendo, ponelo en un plato con agua, mojate las manos, regalo inmediatamente, suponiendo que la plantita es una plantita que no tiene reservas de agua. Pero imagínate que lo que plantas son plantincitos de cebolla. Por chiquito que sea, una cabecita de alfiler tiene una cabeza, la cebolla, que es una reserva de agua. Si yo sobre la reserva de agua lo pongo en un plato con agua, tengo las manos mojadas, lo planto y lo riego de inmediato, chau, se ahogó, se pudrió, se murió. Entonces, si es una cebolla, un geranio, un cactus, plantas que tienen reserva de agua adentro, no voy a mojar, no voy a tener las manos mojadas. ¿Qué voy a hacer? Tampoco lo voy a colgar al sol, ¿no? Lo plantine antes de plantarlo porque ya tiene agua adentro, que se seque. No. Lo voy a tener en un recipiente, que puede ser el mismo plato que uso, cubiertas las raíces con tierra húmeda. Húmeda, no encharcada, apenas húmeda, para evitar que se resequen las raíces. Con esto, en general, el trasplante de plantines anda 10 puntos. 10 puntos. Me voy a ir luego a los frutales, las ornamentales y las autóctonas, que voy a sacar de una bolsa de plástico donde me la regalaron, la hice o la compré, y la voy a plantar en el suelo. ¿Qué tal un poquitín de música que elige el Nico para nosotros? Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. Con la luz de la mañana, mi sombra va a mis penas como las uvas pisar. De seguro que echas vino, solito las vuelvo a entrar. En mis manos vino y penas nunca me pueden faltar. Cuando me siento morir, es así como la vi, brinda sus frutos al sol. Todo mi amor te daré, sos mi semilla de amor. Los hará nubes que la lluvia traerá. Para bendecir las uvas que pronto han de madurar. La tierra negra bebiendo sangre, silencio y sudor. Un día vendrá a buscarme porque de su vientre soy, y así maduro y añejo se hará vino este dolor. Cuando me siento morir es cuando más viva estoy. Es así como la vi, brinda sus frutos al sol. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence dechada. Secretos de la Tierra. Che, volvemos acá. Gracias, Nico. Linda música. Volvemos con los trasplantes, que había dicho frutales, ornamentales, autóctonas, al suelo. ¿Qué hacemos? Primero, el pozo que hacemos no tiene que ser justo del tamaño del pan de tierra. Imagínate, la pobre planta va a ser, venía de algún lugar, la trajimos, la compramos, la tenemos nosotros en un lugar de la casa, del patio, del campo, de las sierras, y la traemos dando la vuelta, ¿no? Porque está mirando para allá y yo la traigo mirando para acá, ya no sabe dónde está. Además ya se desmayó hace rato cuando levanté el recipiente del suelo y lo fui llevando hasta donde lo voy a plantar. Y lo voy a plantar en un lugar donde no conoce ni las piedras, ni las otras plantas, ni las edificaciones, si las hubiera. Bueno, no va a estar muy tranquila la planta. Por lo menos, le tengo que dar un suelo que tenga alguno de los elementos que tiene el suelo del recipiente donde está contenida. Ahí ha pasado unos meses, un año, posiblemente dos, y por lo menos con algo conocido que se encuentre. El miedo que le da una planta cuando la trasplantamos y la nueva tierra no tiene ningún elemento conocido. Mirá, muchas veces compraste una planta en un vivero, hermosa la planta en una maceta, y se vino abajo, y cuando la sacás para trasplantarla, todo el cuerpo de las raíces están en un pequeño espacio con forma de maceta chiquita. Era la maceta original, la que tenía antes de que la trasplantaran. Y la pasaron a otro sustrato y nunca se animó a colonizarlo. es muy frecuente que nos encontremos con eso. Creo que a todos los planteros nos ha pasado más de una vez. Bueno, la planta tiene miedo de entrar en un suelo que le es desconocido, que no tenga ningún elemento conocido. Entonces, por lo menos, vamos a hacer un pozo del doble de profundidad y de ancho que la bolsa de plástico donde viene contenida la planta. Vamos a poner parte del suelo que vamos a mezclar con humus de lombriz, con arena, con tierra del lugar, un poco, no sé, si tenía turba, un poco de turba, si el recipiente original tenía turba. Si el recipiente original tenía mucho humus de lombriz, humus de lombriz. Si tenía, qué sé yo, lo que sea, menos cáscara de huevo acá en las sierras. Menos cáscara de huevo, insisto, porque acá el problema que tenemos es que hay demasiado calcio por todos lados. Y esa cáscara de huevo es para Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, lugares con suelos terriblemente ácidos. Así que menos cáscara de huevo, todo lo que le hubieran puesto a ese recipiente donde estaba, si lo hice yo o si lo compré, algo de eso le voy a poner en el suelo para que se cuente con algo conocido. Si yo lo he tenido durante un año en una posición sin moverlo, sería interesante marcar, por ejemplo, el sur en el recipiente y cuando lo trasplante que la planta quede en la misma posición que estuvo durante un año. Otra cosa que le va a hacer muy bien porque no hay forma de que natural y espontáneamente, sin la mano del hombre o la mujer que intervengan allí, una planta pueda quedar en determinado momento de su vida mirando para el otro lado, ¿vea? No hay forma. Entonces voy a procurar hacerlo. Es más, los europeos, los campesinos europeos, con una larga trayectoria, una experiencia terrible de muchos años, miles de cultivar árboles, hacen siempre eso. Marcan, ellos marcan el norte, nosotros marquemos el sur, digo, ¿no? También existe. Ellos marcan el norte en la planta que van a sacar y luego cuando la replantan en otro lugar vuelven a dejar ese punto mirando hacia el norte. Es una cosa, es tener en cuenta a la planta como un ser vivo que piensa, que siente, que teme, que se alegra y tenerla en cuenta como para que viva, ¿no? Porque si la trasplantamos como si fuera un monumento, una piedra, un monolito, bueno, así nos va a ir, ¿no? Ya vamos a hablar de esta gente que quiere trasplanta como si fueran monumentos, piedras o monolitos o edificios. Se van a caer en nuestra charla. Pero tenemos pozo del doble de profundidad y ancho. Muy bien. Ahora ese pozo lo rellenamos con esta tierra linda que recién dije, lo rellenamos un poco abajo y probamos con la planta en su recipiente, no lo hemos sacado para nada, no hemos roto el plástico en el pan de tierra, probamos, lo apoyamos en ese fondo y vamos a rellenar el fondo hasta que la planta que está en su recipiente quede el cuello de la planta, o sea, lo que está en la línea de suelo de la planta, de la maceta esta de plástico, los dientes de plástico, que quede en la misma línea de suelo en que yo estoy plantando. Cuando tenga esa profundidad determinada, bien, saco el recipiente, compacto ligeramente el fondo, no voy a fundar un edificio. Si lo compacto mucho, la planta no va a poder meter sus raíces. Lo compacto incluso no totalmente con la palma de la mano, sino con los dedos en punta, para que se compacte en partes y en partes quede floja. Bueno, ahora voy a cortar el recipiente con, no sé, a ver, con una hoja de afeitar. ¿Existen todavía? Sí existen, ¿no? Yo los compro para eso. Voy a unos lugares en el centro de Córdoba que tienen eso y no sé si todavía alguien se afeita con eso. Alguien se afeita, con seguridad, yo no. Pero vienen, creo, las hojitas. Y si no, con un cúter muy filoso, voy a tomar el recipiente, que es la bolsa de plástico, y lo voy a cortar como si fuera cáscara de banana. Lo voy a abrir que quede como una banana abierta. Entonces va a quedar en gajos hacia los costados y la base todavía unida. Lo voy a mover con muy mucho cuidado para sacarle el plástico y con el mismo cuidado lo voy a poner adentro del pozo que tengo, donde le va a sobrar espacio por todos lados menos por abajo porque va a quedar justo abajo. Ahora que lo puse allí, con mucho cuidado de que no se rompa el pan de tierra, voy a agregar de esta tierra linda que tenía preparada hasta llegar a la superficie. Allí nuevamente voy a meter los dedos para compactar apenas un poquito. Acá no lo puedo golpear contra una mesa porque es la superficie del planeta donde estoy plantando. Así que para compactar voy a meter los dedos alejado del pan de tierra y listo. Tengo ligeramente compactado y todo al mismo nivel. ¡Wow! La planta ni se dio cuenta. Voy a procurar que quede, si yo la tuve siempre en una misma posición, en un mismo, con una misma orientación, que quede igual o muy parecido. Y ahí voy a regar. Una, dos y hasta tres veces, dejando que se escurra todo el agua, que se vaya para abajo y riego de vuelta. ¿Cuánto voy a regar? Y mira, en cada uno de los riegos, lentamente voy a poner más o menos el mismo volumen de agua que el volumen de tierra contenida en la bolsa de plástico, un toco de agua. Si me falta agua en ese momento, lo más probable es que la planta no resista. Y después de eso pueden pasar varios días en que no riego, pero que el primer día le sobre agua por todos lados. ¡Guau! ¿Te gustó? Ahora, ponele que la planta que estamos poniendo es una planta perenne, o sea, de hojas que se mantienen todo el año. Por ejemplo, un limonero. ¡Wow! Por más que yo tuve todo el cuidado de no romper el pan de tierra, simplemente aquellas raicitas que tocaban el recipiente de plástico se perdieron, se murieron. Y ¿sabes qué? Las plantas tienen una maraña de raíces que son solo mangueras. Mangueras que llevan agua hacia la planta. Pero los chupadores, los succionadores de agua, están solamente en el extremo de las raíces. Son pequeñísimos. Son los extremos de las raíces con unos pelitos que se llaman pelillos absorbentes. Y que se secan de nada y se rompen de nada. Tienen una vida de pocos días y en algunas plantas de pocas horas. Así que con un trasplante lo más probable es que se pierda gran cantidad de esos. Ajá, mira vos. No tiene con qué chupar agua, no tiene con qué tomar agua. Y yo le dejo todas las hojas, porque estaba tan lindo el limonero, ¿cómo lo voy a podar? Los técnicos me dicen, che, ¿vas a plantar? Podá drásticamente. Yo, pobre planta, me da no sé qué. Sí, podá drásticamente. Cortale todos los tallitos tiernos, cortale la mayor cantidad posible de hojas tiernas, las nuevas, las que menos van a defenderse de la deshidratación. Digamos que si salió perfecto el trasplante, ¿crees que no rompiste una sola raíz y el pan de tierra estaba intacto? Quítale un 10-15%. Si se te llegó a romper el pan de tierra, cortale un 40, un 50% de todo aquello que pueda perder agua. O sea, tallos tiernos, extremos de las ramas y hojas. ¡Guau! ¿Y qué hiciste ahí? Equilibraste la raíz y el follaje. El chupador de agua, el que provee de agua y el que gasta el agua tirándola hacia afuera o usándola para la fotosíntesis. Entonces queda equilibrada y no se te va a deshidratar la planta. Es fácil, pero tenés que tener en cuenta que la planta, además de ser un ser pensante, amante, doliente, no sé si creyente, pero muchas cosas que terminan en ente, es una planta. Además de eso, es un organismo con unos mecanismos que son fáciles de entender. Al menos esa parte fisiológica de la planta es fácil de entender. Chupa agua por un lado y la pierde por el otro. Si los chupadores se agotaron, se rompieron, se perdieron en el trasplante, tengo que achicar la parte que pierde agua o que usa agua en fotosíntesis. Y tiene que ser proporcional a la pérdida de raíces, el retirado de follaje. Con eso tenemos asegurada la planta. Si es que algo de seres vivos pueden estar asegurados después de una intervención. ¿Recordamos? Pozo grande, tierra buena, con algunos de los elementos que ya tenía la tierra del recipiente. Mido, pongo en el fondo tierra hasta llegar a la línea de suelo con el cuello de mi planta. Cuando llegué ahí, saco la bolsa de plástico con planta y todo, la corto, con cuidado de no romper nada, la pongo dentro del agujero que había hecho en el suelo, le sobra espacio por todos lados, menos por abajo, porque está justo. Le agrego la misma tierra buena, linda, hermosa, en los costados. Compacto ligeramente metiendo los dedos en profundidad a los costados, no rompiendo el pan de tierra. Y cuando tengo todo más o menos en ese nivel, riego. ¿Y qué más? Es una planta de hoja perenne, tiene hojas. Yo le corté muchas, sí, pero además sería conveniente protegerla por unos días del viento y del sol. Si llueve, mejor para ella, pero viento y sol, protegerla. No sé, hago un edificio, no, pongo algo para taparlo, una media sombra, un trapo, mirá, ponés un palo con un trapo, cualquier cosa que la proteja medianamente del sol durante 3, 4, 5 días. Y después, adelante, viva la planta, porque va a andar bien, esperemos. ¿Qué más, che? ¿Te dije cómo sacabas la planta una vez que rellenaste los costados de tierra y todavía está en su recipiente? No, no te lo dije. ¿Viste? Yo lo tengo anotado acá, miro de reojo y digo, ¡ay, no lo dije! No van a saber cómo hacerlo. Van a hacer una macana porque yo no lo expliqué. Una vez que compactaste ligeramente la tierra para rellenar a los costados con la planta, con recipiente y todo, porque hiciste un molde en el suelo, lo que vas a hacer es girar, tomás de arriba de la parte sobrante del recipiente, de la bolsita de plástico, la tomás en dos puntos y la girás para un lado y para el otro hasta que se afloja. Cuando se afloja, la levantás cuidadosamente y dejas el molde hecho en el suelo. En ese molde va a calzar justo el pan de tierra una vez que le saques el recipiente. Ah, así es más fácil, la planta ni se va a enterar del trasplante. Bueno, creo que no nos queda mucho por decir, ¿no? Vas a cortar las hojitas, estamos, che. La regás dos o tres veces. El volumen de agua que pones es en cada vez que regás más o menos el volumen de tierra que contenía el recipiente. O sea, mucha agua, lentamente, porque si vos le echás el agua de golpe se te va a derramar por todos lados y no va a ir nada para abajo. Otra cosa importante, el agua que eches allí, el chorro de agua que caiga, por suave que sea, que no caiga en la tierra nueva removida de los costados, sino que caiga sobre el pan de tierra que traía la planta, que es la parte más dura, más compacta y que no se va a desarmar por la cantidad de agua que le pongas. ¿Estamos? ¿Está fácil? A mí me resulta re fácil, pero claro, yo lo hago siempre. Hace años que lo hago. Che, vos sabés que contaba mi vieja que cuando yo era chico, 4 años, 5, andaba por el patio arrancando yuyos y los ponía en una lata de conserva con un poco de tierra, los ponía de a dos para que no estuvieran solos. ¡Guau! Todavía tengo esa sensación, ¿no? Y ahora ya tengo pruebas científicas de eso. Las plantas se sienten muy bien cuando están acompañadas por otras plantas. También disfrutan de la compañía del humano que las tiene en cuenta, que las protege, que las cuida. Así que, tenelo en cuenta y por ahí tu limonero va a andar 10 puntos. Creo que viene un poquitín de musiquita. Con esto de los trasplantes y todo eso, no sé. Yo le pedí al Nico que nos ponga el Jacinto. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence desechada. Secretos de la Tierra. Le dije, padrino. hijos crecieron y dónde están? Perdí la cosecha que en el jacal, sin lo que más quiero nada es igual. Sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi ahijado regrese en paz y a nadie le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca para ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto de novio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno de la ciudad. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Mucho cuidado, mucho alimento de las plantas, mucha agüita para las plantas. Todos tenemos que morfar, vea, las plantas y nosotros. Y nosotros acá en una radio, prácticamente, ¿cómo le diré? Yo no he escuchado nunca que haya mucha pauta oficial que nos mantenga. Ay, por ahí la gente me dice que es casi al revés, ¿no? Que directamente no hay pauta oficial. Bueno, sí, hay publicidad. A mí, eso de estar diciendo todo el tiempo lo rico que es un alfajor o cosas por el estilo, me parece que no me gusta, ¿no? Yo sé que hay que hacer publicidad, que quien hace algún producto y el producto es bueno y la gente no sabe que está haciendo ese producto bueno y que el precio es conveniente informar a la gente que serían sus posibles clientes. Pero todo lo podrido que hay en la publicidad, que nos hace comprar cosas que no necesitamos, que nos hacen mal en todo sentido, bueno, ha contaminado el hecho publicitario de manera tal que muchos, cuando hay una publicidad, cambiamos el dial, no queremos escuchar eso porque es publicidad. Entonces, a mí personalmente no me gusta mucho andar publicitando cosas. Sin embargo, no tenemos más remedio que buscar los fondos para mantener una radio. Usted sabe que hay radios que se mantienen con fondos multimillonarios, de multinacionales, de multipolíticos, de multichantas, en todo el mundo, no solo acá, en el planeta. Y hay otras radios que denodadamente buscan de informar dónde está la desinformación y lógicamente no tienen aportes de los chantas, de los grandes, de los fuertes. Entonces, ¿cómo hacemos? Y che, solidaridad, yo quiero escuchar esa información que me es negada sistemáticamente. ¿Cómo hago? ¿Le mando unos mangos a los cosos de la radio? Bueno, hay formas. Esta radio ha organizado un sistema de radio club que sirve para mantener los gastos de la radio. Un arreglo, poner la antena más alta, en fin, todo lo que hace falta en una radio. Horas de trabajo de una persona que está horas y horas y horas trabajando en la radio. Todo eso se cubre conguita que no viene de la pauta oficial y sí viene de algunas publicidades de gente. Por supuesto que no hacemos publicidades de un chanta que venda porquerías, no, todo lo contrario. Pero con tanto cuidado, las publicidades son, como le diré, pocas. Entonces este sistema de Radio Club está re bueno. Usted hace un aporte de 100 mangos por mes y queda socio del Radio Club. Y usted dice, ¿y qué hago? Y bueno, escucha la radio y sabe que esa radio que le da toda esa información que usted quería tener y no tiene otro medio de recibir, la está bancando usted con esos 100 pesos por mes. Y además de eso, la radio, el sistema de la radio, le permite una serie de descuentos. Usted, por ejemplo, va a viajar a la luna. No, esa cosa no tenemos descuento todavía, pero los vamos a tener, los vamos a tener. Por ejemplo, algunos comercios le van a hacer descuento por ser socio de Radio Club. Acá en Radio Club usted se enteró que viene el Pablo Sigismondi que está haciendo descuento, le va a salir unos mangos menos si viene, ¿no? Hay un taller de algo, le va a salir un poco menos. Entonces realmente hay una forma de retribución desde la radio, aparte de dar todo lo que la radio está dando en información, en música, qué sé yo, se pasaron toda la semana ahí con esa audiencia pública del gobierno, todo eso hace la radio, bueno, Todo eso que nos da, aparte, nos da estas cosas. Ya sabes, para eso tenés... Ay, yo lo tengo anotado acá. Te venís por acá, por la radio, y acá te van a decir. Póngale 100 pesos, anote acá, está todo bien. Y si no... Ay, ¿cómo es? Espérate que yo lo busco. No hay que dejar de hablar en la radio mientras uno está buscando. Así que lo busco. Y dice acá... Para inscribirse, pueden acercarse a la radio en Hipólito Yrigoyen 136 por la mañana. Va, es Hipólito Yrigoyen siempre, no solo por la mañana. Pero ustedes vengan por la mañana para inscribirse. O comunicarse al teléfono 3548-570-333. Se puede abonar esta guita en la radio o podemos ir a cobrarlo al domicilio, dentro de Capilla del Monte. Si usted vive en Tierra del Fuego, no vamos a poder ir a cobrarlo. Usted en Tierra del Fuego lo puede escuchar por la red, ¿no? Por internet, sin lugar a dudas. Y se puede asociar también. Y puede, si vive en Tierra del Fuego y quiere bancar esto, como lo bancamos un montón, puede hacerlo por Rappi Pago, tarjeta de crédito, pago fácil, cobro express y con débito automático. Para esto hay que ingresar en el sitio web de la radio, unaradio.org.ar, Radio Club. Che, bueno... A ver si nos apoyamos entre nosotros, ¿no? Porque no hay otra forma. Si estamos esperando una buena publicidad de los grandes señorones del planeta, no vas a tener la información que recibís de esta radio, porque vamos a estar condicionados por el que publicita y vamos a poderte decir algunas cosas sí y algunas cosas no. Y así no queremos hacer radio. Esta es una radio que va a seguir con su forma, con su estilo, con su ética y con su política. Bueno, che, gracias a todos por haberse bancado toda esta toda esta información que mandé de cómo bancamos la radio. ¡Guau! Poneme una cortinita. ¿Salió? Bueno, ya sabemos cómo mantener la radio, en qué podemos participar para esto. Y vamos a seguir con el trasplante. Mira, yo le pedí al Nico que nos ponga el Jacinto de la Amparo Ochoa, porque el trasplante es una cosa terrible. El salirse del lugar donde estabas, el desarraigo, la pérdida, el dolor, los recuerdos que muerden, que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir. El nuevo lugar donde a veces enganchamos y a veces no. Bueno, todo eso del trasplante medio está puesto allí en la historia de Jacinto, ¿no? Cuando ponía su mano y miraba los pájaros que volaban sobre el palmar. Todas esas cosas terribles. Bueno, ya vamos a volver sobre los trasplantes de los humanos, ¿no? Si nos queda tiempo, a ver el tiempo. Uy, es tirano, mirá, no nos queda casi nada de tiempo. Che, mirá. Después te voy a dar más datos de esto del trasplante de árboles. Pero vamos a ver, porque también vamos a ver duraznos, ciruelos, todo eso tenemos el tiempo en invierno para trasplantar. Pero te quiero contar que los autóctonos... Ah, mira. Yo te recomiendo no trasplantar autóctonos del suelo. Si están en el suelo, déjalos en el suelo. ¿Sabes por qué? Porque todo esto que dije del pan de tierra, esto, un autóctono tiene normalmente la altura de la planta 10 o 20 veces para abajo. Está buscando agua en las napas, bien abajo. Sobre todo si es autóctono de las sierras, entonces ni lo intenten porque se va a morir. Ahora, si vos lo tenés en un recipiente, lo sembraste o lo compraste ya en recipiente porque lo hicieron ahí, bárbaro, hacelo con todo cuidado, todo lo que dijimos, con la tierra, con esto, con aquello, en lo posible, al final, cuando lo regás, encomendalo a la Pacha o a Gaia. Y sobre todo, mantenerlo muy, pero muy alejado, con certeza alejado, de los señores que pergeñaron el vergonzoso estudio de impacto ambiental para perpetrar la autovía de montaña destructora del Valle de Punilla, matadora de gente, pájaros, microorganismos, turistas y todo el que pase por ahí. Bueno, yo estuve, por supuesto, en la audiencia esta que duró 8 días, de 8 de la mañana a 9 de la noche, quedé reventado, tengo casi 70 años, me costó mucho el último día de la segunda audiencia, porque después seguimos con otra en Cosquín, yo ya caminaba arrastrando una pata, y el último día tuve que faltar porque no podía caminar. Bueno, y había gente, hay algunos más viejos que yo, que también fueron y se bancaron. Los jóvenes hicieron acampes toda la noche, nosotros hacíamos acampes de día y a la noche nos íbamos a dormir a casa, a reponernos. Bueno, la autovía de montaña, ay, ay, ay, el trasplante, estoy hablando de trasplantes ahora. Vos sabés que si hacen la perversa autovía, va a haber que irse de Punilla. Vamos a ser migrantes ambientales en el caso de que lo lograran. Creo que no, quiero que no, pero te imaginás un valle con uranio en el agua, en el viento, el polvillo llevando uranio. La central de Mr. Burns de los Simpson es un poroto al lado de esto. Y ahora el doctor Montenegro fue y denunció en Estados Unidos, en un congreso internacional, un accidente que hubo acá en la central nuclear de Embalse, de lo cual las autoridades, el gobierno, no nos dijeron absolutamente nada. Y allá se asustaron muchísimo, se asombraron de que no tengamos ya preparado un sistema de simulacro donde estemos todos preparados para huir, para saber qué hacer en caso de un accidente nuclear, que es probable que ocurra, más aún con una planta que está mal hecha porque se le ha repuesto una parte no completa, así que tiene una parte nueva y una parte vieja de no sé cuántos años. Bueno, es decir que hay información de vida o muerte que nos está siendo ocultada. Y mira vos, tiene que ver con el uranio, con los radioactivos. Ay, bueno, nos iremos, no nos vayamos, nos quedemos. ¡Que se vayan ellos! Si insisten con la cosa. Te cuento, la Universidad Nacional de Córdoba, el Consejo Superior, el Honorable Consejo Superior, dijo, no señores, esto no es la universidad, es de un grupo. Y además exigimos, o pedimos, o recomendamos, más o menos así, que lo hagan de vuelta. Y que lo hagan sobre las otras 5 o 6 variables que ni se mencionan en el estudio. Porque esta significa o parece tener un terrible impacto ambiental sobre la salud, la economía y la sociedad del Valle de Punilla. ¡Guau! Tanto que decíamos, mirá, esto es de la universidad. No es de la universidad. La universidad ahora sí se ha despedido. ¡Guau! Me di el gusto, ¿eh? Te hablé de las plantitas, pero me metí con lo que me interesa meterme. Che, bueno, a apoyar la radio, una radio, a apoyar a la gente que está tratando de salvar el Valle de Punilla. Y si vos estás mucho más arriba de la autovía, no importa, te va a tocar lo mismo. No te va a llegar el agua, porque el agua va para el otro lado, pero te va a llegar el viento con el polvito de uranio. Che, queridos míos, la semana que viene volvemos sobre plantas y espero que ya la semana que viene podamos decir, bueno, terminó la pesadilla de la autovía. Espero realmente que este cuento de Freddy Krueger se nos termine. Se nos termine. Queridos míos, llamen, pregunten. Yo por ahí no soy lo suficientemente claro, no me expreso claramente. Laura me dice que lo hizo hace un montón de años, me preguntó lo mismo, la banda, el Romero, yo le dije que se murieron todas. Y yo no le puedo decir, es que no tenés mano, ¿viste? No, es que yo expliqué mal, algo que no quedó claro. Bueno, si algo no me queda claro, llamo a la radio, lo llamo a Manuel, me fijo en el Face y les pregunto, porque para eso estamos, para explicarlo bien. Lo poco que sabemos, queremos que lo sepan todos, queridos míos. Hasta el miércoles que viene. Los quiero un montón. A ustedes, a la audiencia directa y a todas las radios que nos están escuchando. Algunas en directo y otras en diferido. Queridos míos, los quiero un montón. Hasta el próximo miércoles. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra. Por una radio, muchas voces. Llega mi novia y me terroña. Llega mi novia y me terroña. Llega mi novia y me terroña. Llega mi novia y me terroña. Llegan las fiestas familiares y mi familia tenía un macrista, negacionista e insensibilizado ritual de juntarse ostentosamente a comer. Comían plácidamente mientras yo, momificada por los horrores que hay que escuchar en la mesa familiar, me hundía en el plato de comida, que es básicamente lo que más me gusta de la velada. Hasta que llega mi novia y ay, todo se pone sabroso, hasta que llega el brindis y ella levanta su copa y dice: ojalá que cada bocado de comida privilegiada que llevan a sus bocas tenga el sabor amargo de toda la gente perjudicada por lo que ustedes avalan. ¡Salud! Ya mi novia me terror.